Muy buenas noches, amigos. Hoy jueves 24 de septiembre del 2015. Son en este momento las 7 en punto de la noche. Ahí está, ahí lo dijo el radar. Gogo shichi narimashita. Entonces, sí, son las 7 de la noche y esto es desde Aikawa. Inicio mi episodio del día de hoy. Comentando que el tema del día de hoy surgió porque estaba revisando unos mensajes que me había hecho hace un tiempo el amigo Carl Egas. Entonces, justo no sé cómo, bueno, es por la aplicación de Boxer que habían quedado ahí. Y en algún momento pensaba tratarlos, pero los había dejado sin darme cuenta de que no había tratado ese punto. Me estaba mencionando acerca de las artes marciales aquí, si se enseñan en los colegios o no. Y este va a ser un episodio súper corto, creo, porque es puntual, ¿no? Es puntual lo que me ha tocado ver. Y fundamentalmente ver a mi hijo, ¿no? A mi hijo, a mi hija. A ver, lo que he visto hacer en los colegios, por lo menos en el colegio donde estudiaba mi hijo, es en primaria había un club de kendo. Entonces él practicó kendo por un tiempo en el mismo colegio y en el mismo club. Les prestaban los implementos porque, como ustedes imaginarán, esa especie de coraza que tienen, que se colocan al nivel del pecho, luego la mascarilla que tienen también en el rostro, todos esos implementos son caros, ¿no?, de comprar. Entonces eso les prestaban porque, bueno, es un club y mientras los chicos van pasando, hay algunos que ya no practican y van dejando las cosas, entonces eso les prestaban para que puedan iniciarse y hacer sus prácticas. Ya si te agrada mucho y quieres seguir avanzando en esa disciplina deportiva, entonces, bueno, ya imagino que empezarás a comprar las cosas. Lo que sí compraban eran el bo, que es como la espada, pero que no es espada, es un palo realmente, que eso sí lo compraban para poder practicar. Y él estuvo practicando por un periodo de casi un año y ya luego lo dejó. De verdad que en ese sentido mi hijo no ha salido muy atleta ni con sangre de deportista, ¿no? Luego también hizo judo. El judo también formaba parte de las labores educativas dentro de la currícula de educación. Y ahí también él participó. Tenía, me parece, no es todo el año. Es como para darles un inicio acerca de la disciplina y luego ya, como digo, si es que te agrada, puedes seguir participando. Ahora, si es que te metes a los clubes, como digo yo, a los clubes como son el Bukatsu, ya ahí la cosa cambia, pues no, porque vas a estar no solamente un periodo educativo, sino vas a estar mañana, tarde y noche, pues no, porque ya les he mencionado que los Bukatsu son bastante, bastante exigentes, ¿no? Dependiendo de qué elijas, la exigencia va a ser mayor o menor, ¿no? Y si es que, por ejemplo, dentro de lo que hayas elegido, van a participar en concursos que tengan que ver dentro de la prefectura, luego concursos más amplios donde ya está a nivel de región o a nivel general de todo Japón, ¿no? Entonces, todo depende de la disciplina que elijas. Ya, además está decir que hay otras disciplinas deportivas, pero en cuanto a artes marciales, él ha participado en las clases de kendo, como menciono, judo, Karate no he visto. Yo creo que karate no se imparte, no sé, salvo que me esté equivocando, pero es común, sí, el judo. El judo es bastante realizado y impartida las clases de esa disciplina, ¿no? Pero el karate no, el karate me parece que no. Luego, ¿qué otra disciplina? Me mencionaba si es que había jiu-jitsu. Jiu-jitsu no he visto. Yo creo que más centrado está en el judo, porque el judo sí, con seguridad lo dan en todos los colegios como parte de, ¿no? Pero es, como digo, un periodo, luego cambian, ¿no? Luego hizo Kenpo, lo que es arco y flecha. Esto... Sí, creo que eso fue en... Ya cuando estuvo en... En Coco. Sí, sí, sí. Cuando estuvo él ya en Coco, hizo... Esa, el arco y la flecha, ¿no? Pero como digo, son periodos donde no todo el año ni es solamente esa disciplina la que realizan. Es como darles una probada y de ahí ya, si es que te agrada, lo más probable es que te metas al club. Y en el club sí, ya vas a profundizar porque te van a enseñar. Lo mismo que, ya si me salgo del tema, los clubes que él participó en secundaria era la banda de música, ¿no? La banda de música estuvo en percusión y cuando estaba en el segundo año al profesor de música se le ocurrió tocar esto jazz. Y compró una guitarra. Imagínense cómo son de apasionados acá los profesores. Porque son profesores del club. Pero no necesariamente son expertos, ¿no? Eso también hay que mencionar. Hay algunos que sí. Por ejemplo, cuando él estaba en la banda de música, la profesora sí era profesora de música. Y era, pues, los tenía bastante, bastante comprometidos y exigidos también. Porque iban... No tenían, yo la verdad en ese tiempo era no lo veía a mi hijo porque estaba todo el tiempo ensayando, ensayo tras ensayo. Pero sí se notaba, pues cuando le iban a ver las presentaciones, tú los escuchabas y a pesar de que era un grupo no muy grande, no muy numeroso, porque los vi concursando contra otros colegios y las bandas eran totalmente distintas, ¿no? Una gran cantidad de participantes y en el colegio de mi hijo no eran tantos. Pero tocaban bien porque habían estado pues ahí metidos sin conocer domingos o feriados o en las mañanas desde muy temprano, luego hasta tarde también. Entonces sí, es bastante exigente. Y un poco eso, que me salga un poquito del tema, pero en uno de los transmisiones que hice en Periscope, que ya lo subí también, vuelvo a mencionar al canal de YouTube, vieron ahí Carl, creo que fue el que me hizo el Carl Legas, el que me hizo el comentario. Veo ahí escolares y se supone que es en domingo y qué hacen con el uniforme, pero es que es lo que yo les menciono. Cuando están en los clubes no hay domingos, no hay feriados, no hay, si es que tienen ensayo van a ir, si tienen de acuerdo a lo que sea, ¿no? Si de repente tienen un concurso, un enfrentamiento, ya sea, puede ser un club de judo o puede ser de lo que sea, ¿no? Cuando mi hija tenía básquet, porque ella estuvo en básquet en lo que es el Chugaco, también igual, tenían que ir, tenían que participar, tenían que estar y cuando habían enfrentamientos tenían que ir, estaban con el uniforme. Y aquí es común, no es que domingos, sábados y domingos no vayas a ver escolares por la calle andando. No. Acá vas a verlos todo el año. Solo dejas de verlo, o dejas de verlos no, eso es una exageración. Dejas o ves menos escolares, esa es la palabra creo adecuada, la frase adecuada. Ves menos cuando están en tiempo de vacaciones. No digo que dejes de verlos, porque lo más probable es que hay clubes que sí tienen entrenamientos en las vacaciones también. Entonces vas a ver ahí algunos o algunas escolares que están con el uniforme caminando en esos días que supuestamente son de descanso, en los descansos, por ejemplo, de verano o un descanso largo, y lo vas a ver ahí en la calle, ¿no? Y no lo llama la atención, no llama la atención porque ya tú sabes qué es lo que están haciendo, cuáles son las actividades que están realizando, y por eso es que están, ¿no? Me he alejado un poco, pero eso también había que mencionar, ¿no? Porque en nuestros países, trabajan. Eso fue un lapsus. Estudian de lunes a viernes, pues, ¿no? Y los días, bueno, por lo menos estoy haciendo memoria de mis tiempos, ¿eh? No sé si es que ahora estudien sábados, creo que no. Sábados y domingos no veías escolares, porque obviamente tienen el uniforme y es fácil de reconocerlos. Entonces, y en temporada de descanso, de vacaciones, los escolares desaparecen. Ves chicos, jóvenes, sí, pero están con ropa de calle, ¿no? Saliendo y todo, pero no ves escolares. Y aquí sí, aquí vas a verlos siempre. Es por eso que es tan común que en las series, en las novelas o en alguna que otra, ¿cómo se diría?, transmisión de repente de cualquier persona que pueda hacer, vayas a encontrar por ahí a alguien que esté vistiendo el uniforme, ¿no? Ese uniforme tan común y característico que se ve en todo tipo de videos que se muestra aquí a un poco a la cultura y la gente de Japón, ¿no? Entonces, las artes marciales se enseñan, pero como creo una forma de mostrarles un poquito acerca de las diferentes disciplinas, no solamente artes marciales, ¿no? Ya luego, si es que te agradan, tú profundizarás, ¿no? Profundizarás y optarás por el club que más te llame la atención, y ahí será el momento en el cual ya tus conocimientos se profundicen, ¿no? Porque, como digo, tanta es la práctica, tanta es el entrenamiento que se da de esa forma, ¿no? Pero bueno, ya ahora sí, un episodio pequeño, corto, y ahí lo dejo. Espero que los que recién se están conectando a este podcast, si les agrada, lo compartan. Saben que se encuentra alojado en la plataforma de Spreaker, pero también se encuentra en iVoox y también en iTunes. La verdad es que no reviso las plataformas y no reviso mucho los comentarios. Mil disculpas. Lo que sucede es que es mucho más fácil hacerlo desde la PC, y la PC casi no la toco, no la enciendo. Entonces todo lo hago desde el teléfono y es bastante insufrible a veces entrar y estar revisando, porque los mensajes que dejan en los comentarios que dejan son más fácil de verlos desde la PC. Entonces sí, de vez en cuando me doy mi tiempo, pero si me demoro un poco, mil disculpas en contestar o responder. Lo que sí les digo y les aseguro es que si es que envían algún mensaje vía Twitter o correo electrónico, la respuesta va a ser inmediata. Porque eso sí, me llega al teléfono, el teléfono lo tengo constantemente conmigo y yo no demoro en responder. Tengan por seguro que voy a contestar. Y lo más probable, casi inmediatamente a cuando ustedes me envíen sus mensajes o sus correos. Y si es que demoro es porque, como estamos al otro lado del mundo, entonces cuando hayan hecho sus mensajes, lo más probable es que yo esté durmiendo, pero apenas despierte y vea, yo empiece a contestar. Si tienen alguna interrogante también, no se corten, háganlas porque de esa forma puedo tratar las aquí en el podcast y hacemos juntos este podcast con sus interrogantes, con sus preguntas y yo tratando de absolverlas. Mi cuenta de Twitter es @miyashiropro, la cuenta del podcast es @desdeikawa, en cualquiera de las dos me pueden seguir o enviar mensajes. Y si desean enviar algún correo electrónico, pues lo pueden hacer a la cuenta de desdeikawa@gmail.com. Eso es todo. Estoy manejando, Dios mío, hay una terrible neblina que no deja ver más allá de un metro. De un momento a otro se cerró todo. Está lloviendo, como podrán escuchar, supongo que se logra captar algo, pero acabo de pasar por una zona donde no se veía más allá de un metro. Dios, qué terrible. Felizmente ya por esta zona se está despejando un poco más. Bueno, entonces, nada, lo dejo ahí. Les menciono que para mañana no tengo tema, entonces no puedo decirles hasta mañana, les diré hasta pronto. Y ojalá que el día sábado, saliendo de trabajo y después de recoger a la familia, me pueda ir a dar una vueltita allá por Honatsugi, porque están haciendo una actividad que han denominado Niku Fest. Ya me les mencioné hace tiempo que aquí los japoneses tienden a cortar las palabras, ¿verdad? Entonces, Niku es carne y Fest es el... han acortado el Festivaru. Entonces, lo más probable es que se hubiera llamado Niku Festivaru, que es festival del carne, de la carne, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata todo esto? La información que me ha llegado de amigas que han ido ya. Justo hoy día pude conversar con una de ellas y me dijo que sí, que hay variedad, que no es barato, que lo más barato está a 700 yenes, creo, y lo más caro como 1400, pero es para probar. Me dijo, eso es para probar, no es para que te llenes, porque te sirven poco. Entonces ya, voy advertido. Y quisiera, ojalá, si se puede, lamentablemente está lloviendo, ojalá que pare de llover, porque si llueve, ir con lluvia sí como que me va a tirar un poco para atrás. Pero si no llueve y las condiciones se dan, entonces me daré mi vuelta y trataré de grabar algo. Hacer una transmisión en directo, vía Periscope probablemente. Pero como queda grabado en el carrete, luego ya lo subiré a YouTube, ¿no? Para poder mostrar un poco alguna actividad, ¿no?, que se está haciendo aquí. Y esa actividad es básicamente como un festival donde van a vender diferentes tipos de carne de diferentes lugares. Entonces aquí es bastante común que hay zonas donde la carne de esa zona es bastante cara, pero también dicen, no lo sé, no he probado, bastante agradable, suave, etcétera, de mucho sabor. Vamos a ver, habría que probar, porque una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que realmente uno puede percibir, ¿no? En cuanto a olores y sabores. Entonces, eso, ojalá que se dé, ojalá que lo pueda hacer. Y si ya ustedes ven algún mensaje ahí en la cuenta de Twitter o de repente algo que indique que ya he hecho la transmisión, entonces ahí se pueden conectar o pueden verlo en YouTube, como menciono, ¿no? Entonces nada, ahí lo vamos a dejar. Muchas gracias por estar ahí al otro lado, solamente me queda despedirme y decirles que nos estamos encontrando muy pronto, próximamente. Un abrazo. Thank you.